rezar y salten todos a fe. Dame, dame tu boquita, dame un beso. Solo quiero tu boquita, bésame, bésame, amor.